Las hipótesis en relación a esto, por lo menos las que con el equipo con el que trabajo habitualmente, tanto en la universidad como en la Fundación Igualar, estamos barajando, son dos grandes hipótesis. En principio, que el maltrato y el abuso están absolutamente relacionados con las violencias de género. Está muy bien graficado esto en estos dichos que los agresores de los niños suelen decir. El agresor le dice a la mamá del nene: te voy a pegar donde más te duela, y lo que le mata es el hijo. Entonces, es una violencia que se descarga sobre el niño, pero que está dirigida hacia la mujer. Los maltratos y los abusos son mayoritariamente llevados a cabo por varones. Es una cuestión de abuso de poder. Lo que pasa que la distribución del poder, aún hoy en la sociedad, sigue teniendo vestigios patriarcales muy fuertes. Sí. O sea que los varones tienen, y sobre todo mucho más en ciertos sectores, un poder sobre las mujeres y los niños que es muy difícil de enfrentar.